compas, no se me asusten si les paso supercargado, ruge el doble S cuando doy la vuelta. Ya la muerte ya la tuve cerca, ya ni siento nervios y me acelero. Y ahí pa' callo, les puse el cerco, nada se dio fácil, pero le atoramos. Saco el norinco y hasta el otro nazo, tumbando boludos, ya lo han visto en noticieros, cosas del oficio. No pasa nada si me miran con la beliqueada, 22 estados y sigo sumando. Con los jefes siempre estoy al tanto. Guadalajara, traemos el mando, no pasa nada. Fuerza Re. Y no pasa nada, mi compa Jesús. Pura clave especial. A veces caro o ropa sport, de todos modos me sale el terror. Mi morenita, la cara finita, y mi güerita no se me agüita. No pasa nada si me miran con la delicada, 22 estados y siguen sumando. Con los jefes siempre estoy al tanto. Guadalajara, traemos el mando, no pasa nada.